Luis Pilquimán. Buenos días, Pato Lobos, desde Radio Encuentro y Américo Cayulaf, los saludan. ¿Cómo anda? Mari, buenos días, Pato, Américo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy bien, para que nos cuente concretamente, es así, ¿no? Un poco lo que veníamos recién resumiendo, Sí. Desde el 2011, cuando se abrieron las licitaciones de los Comprobar, que son los programas de energía alternativa, se le adjudicó a una empresa ahí de la zona, de alguna manera, porque está constituida por un estanciero local. La empresa se llama Univiento, y a partir de allí, luego de la aprobación por parte del Ministerio de Energía de la Nación, esta empresa viene a la provincia a solicitar, a entregar un estudio de impacto ambiental, y también fue aprobado, por lo tanto obtiene las dos licencias necesarias para el desarrollo de este proyecto, digamos, a nivel nacional por el Ministerio de Energía y a nivel provincial por la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, digamos, ¿no? Uh-huh. Esta información fue ciertamente poco conocida por nosotros, por no decir nada. Uh-huh. Recién en el 2016-17 empezamos a escuchar rumores, digamos, ¿no? Porque algunos políticos locales hacían alarde de la inversión y del desarrollo que iba a llegar a la zona, que se iban a generar 50 megas, digamos, por el parque eólico. Y la verdad que nosotros, lo primero que dijimos, nos van a dar luz a nosotros, digamos, ¿no? Energía. Uh-huh. Eso va a la red en media de alta tensión, que pasa por la zona también, y de ahí a los grandes centros urbanos. O sea que, una vez más, después de Alicurá y Piedra del Águila y otros emprendimientos que han habido en la zona, la población rural de estos parajes, digamos, se quedaba sin energía. Ese fue un primer dato. Ese dato fue corroborado recién el año pasado por nosotros, que era así, que no estaba previsto que quedara energía para la zona rural, porque en realidad en los rumores que corrían de teléfono al compuesto se decía que sí, que eso estaba previsto, digamos, ¿no? Este emprendimiento se desarrolla o se pretendía desarrollar dentro de una estancia, la estancia Futamahuida, ahí, propietario de Torres Carbonel, digamos, un familiar de Amelita Fortabat, que está en la zona, que ha comprado un par de campos ahí, y dentro de ese predio se pretendía desarrollar este parque eólico. La comunidad está lindera a eso, pero además entendemos que el proceso de afectación que esto va a tener para con la espiritualidad en mapuche es directa, porque justamente se emplaza sobre un cerro, digamos, ¿no? Dentro de nuestra espiritualidad, justamente el cerro, el viento, los ríos, digamos, constituyen un elemento central para nuestra cosmovisión. Así que a partir de allí entendíamos que iba a afectar directamente esto, y empezamos a demandar dos cosas. Una, la aplicación de la consulta para obtener el consentimiento previo, libre e informado, como lo plantea el convenio 169 en su artículo 6. Eso significa que el Estado está obligado a generar este proceso previo, digamos, ¿no? Nosotros entendíamos que a esta altura ya se nos informaba que estaba la empresa que primero generó el proyecto, una empresa china, Indicium, que había comprado el proyecto, y además tenían los inversores, digamos, para llevar adelante este proceso, digamos, ¿no? No obstante eso, nosotros aceptamos igual esas condiciones para generar el proceso de consulta, que fue y es interesante, digamos, porque si bien la empresa china se ha ido, el proceso de consulta continúa en marcha. Hemos generado a partir de ese momento, digamos, una serie de reuniones con la empresa, con el BID, que es uno de los inversores para este proyecto. Hemos logrado que Nación y Provincia se puedan sentar todos en una misma mesa y empezar a plantear la situación, digamos, y que se entienda que hay un proceso que se ha generado sin la participación no solamente de la comunidad mapuche, que tiene derechos, sino con la población en general, que no tenía información precisa, y por lo tanto había que generar ámbitos más participativos y con información fehaciente y de buena fe. Ahora, Luis, a ver si me queda claro. O sea, si la empresa decidiera o fuera obligada a otorgar energía eléctrica a la zona donde están ustedes, el emprendimiento se haría, ¿no? Estamos en un proceso de consulta, Pato, porque en realidad el proceso de consulta no dice ni sí ni no, digamos. El proceso de consulta es para obtener el consentimiento previo, libre e informado, digamos. Este consentimiento está en marcha. Nosotros lo que hemos planteado es que además de este informe de impacto ambiental, hemos realizado una impugnación administrativa y estamos hemos acordado fundamentalmente con el gobierno provincial, con el ministro Di Giacomo, el desarrollo de un estudio de impacto cultural. Para eso la Universidad de Río Negro y gente del CONICET están trabajando desde hace un mes, un poco más también, en la zona, haciendo entrevistas de distintos tipos, y se ha sumado a este informe social y cultural un aspecto que nosotros en un momento no teníamos muy en cuenta, que era el aspecto arqueológico, digamos. Claro. De allí, científicos que trabajan en el tema nos han ilustrado, por ejemplo, que en la zona hay población, resquicios de población de 3.000 años, con puntos muy identificados y estudiados, una cantidad importante de 1.700 a 2.000 años también, lo cual constituye un patrimonio cultural mapuche de los rionegrinos en general, muy valioso, que ciertamente según los científicos arqueológicos entienden que esto podría ponerse en riesgo. Por lo tanto, hay una cantidad de elementos que se han empezado a abrir, digamos, a partir de este proceso de estudio de impacto cultural, que nos llevan a tener un trabajo un poco más detenido y analizado para ver que no caigamos en consecuencias graves, digamos, ¿no? Entonces se está trabajando ahora en el resguardo, en la revalorización, en el cuidado de este patrimonio también arqueológico cultural, ¿no? Bueno, una diferencia importante con otros emprendimientos donde han ido y han comenzado, nomás han hecho cosas y sin ninguna consulta, así que bueno, a la espera seguramente de lo que ocurra, ¿no? Sí, a esto lo que Pato quería comentar, que por ejemplo la noticia que trascendió por Clarín, que ciertamente en principio nos sorprendió porque nosotros no teníamos información precisa de cuál era el estado de la empresa, en principio que la empresa se retiraría, digamos, eso en potencial. Por otro lado, quiero hacer una reflexión, decir, la noticia planteada por Clarín, es el conflicto mapuche, impide inversión millonaria para la zona. Eso es muy mal intencionado, dicho así, porque en realidad, justamente lo que preguntaba vos, no hubo una oposición, sino que hubo un proceso de consulta. Este es un derecho que tenemos las comunidades mapuches de que se tiene que llevar adelante. Hay una cantidad de normativas provinciales que todas las empresas deben someterse a eso, y cuando alguien plantea justamente que eso se deba tener en cuenta, no significa que está en contra de, sino significa decir para qué tenemos las normas, digamos, ¿no? Claro, Luis, te consulto, porque la nota del diario, que además ha tenido su réplica en medios, por lo menos acá en Viedma, se ha copiado textual la nota del diario Clarín, que como bien señalar es muy tendenciosa, habla de que la comunidad habría exigido dinero, además de la obra del tendido eléctrico para los pobladores de la zona. ¿Esto es así? ¿Cómo se produjo esa negociación o esos diálogos que mantuvieron? Viste que ahí cuando hace mención al pedido de dinero, dice habrían, digamos, todo potencial. Sí, todo es potencial, sí. Entonces, eso es otra de las grandes mentiras de Clarín, de Andrade, el periodista que escribe esa nota, que reside acá en Bariloche, y que tiene con el fin de meter, digamos, ante una situación a los mapuches como intransigente, digamos. La verdad que no nos preocupa, pues, si nos preocupa la intencionalidad política que eso tiene, digamos. En ningún momento nosotros hemos dicho dinero sí, dinero no, porque en realidad, insisto, se está en un proceso de estudio de impacto cultural, se está en un proceso de consulta, y ese proceso tiene un fin, y a partir de ese fin recién se resuelve en qué posición la comunidad adopta, digamos, ¿no? Entonces, como que están adelantando cuestiones y demás. Pero si la comunidad esta u otra comunidad demandara regalía, está absolutamente en todo su derecho, digamos, ¿no? Esa es una absoluta verdad. Que las empresas o que las políticas actuales o anteriores, digamos, no tuvieran en cuenta la situación de la comunidad o del poblador en cuestión, es otro tema, digamos, en el derecho internacional a las comunidades es un derecho más, digamos, si lo considera reclamar regalía. Además, si se generan daños, si supuestamente, a partir de ahora, sí, la comunidad aceptara el desarrollo de determinada empresa, de determinado emprendimiento, pudiera generar algunos hechos de reparación, y hay otros daños, digamos, que no son reparables, pero sí se pueden mitigar, digamos, ¿no? Son cuestiones distintas, pero eso se habla en un ámbito de una mesa, y la verdad es que nadie le va a pedir plata a nadie porque sí, sino porque en realidad existe un derecho, se aplica el derecho y a partir de ahí todos deberían adecuarse y acomodarse a esa normativa, ¿no? Sí, exactamente, de hecho ocurre en otros países. Luis, muchas gracias por esta comunicación y por aclarar, ¿no?, lo que hoy se está replicando a partir de esta nota del diario Clarín, que como bien señalás es muy tendenciosa e intenta estigmatizar nuevamente al pueblo mapuche. Importante aclarar que todavía se está en proceso de negociación, si se quiere, y de evaluación. Un proceso que se hubiera iniciado en 2011, cuando la empresa se tenía previsto llevar adelante y ustedes hubieran sido informados, quizás ya hubiera estado concluido, ¿no? Pero bueno, se enteraron por los medios ustedes cómo venía la mano y esta idea que tenían el gobierno y la empresa de desarrollar un parque eólico en su propio territorio, ¿no? El último tema, si me permiten, sí, es a decir, por ejemplo, también se hace en la nota que estaba previsto que trabajaran 2 o 3 centenares de personas, digamos, no recuerdo el número. En su momento, cuando tuvimos la primera reunión con la empresa, ellos mismos nos dicen que no alentemos al tema de trabajo porque en realidad no va a ser tanto, digamos, ¿no? Mira, la verdad que eso fue utilizado por algún intendente acá, mal criticado, por si de alguna manera, de la zona, y que tiene que ver con que presentó el listado de trabajo y creó, por supuesto, expectativas, claro, de la situación que vive el país, digamos, también. Todo fue potencial, nunca hubo claridad. De hecho, la empresa Envision, la empresa china, nunca contrató a la empresa constructora, digamos, ¿no? Por lo tanto, estaba todo muy lejos a ver qué tipo de personal se podía haber necesitado. Pero bueno, hubo una cantidad de uso, fundamentalmente hubo una serie de uso político por parte de algunos políticos de la zona, que pretendieron al principio verlo como un gran emprendimiento, y ellos se querían hacer como los padres de la criatura, y por otro lado nunca entendieron nada de qué estaba pasando. Además, existe normativa de derecho indígena, derecho ambiental, los cuales tienen que estar primero ante cualquier tipo de inversión, y eso es lo que estamos generando y estamos trabajando. Finalmente decirles que en este proceso el gobierno provincial hemos acordado que el proceso de consulta va a continuar, porque si no es esta empresa podría ser otra, y para cuando eso sucede, si llegara a suceder, tienen que el proceso de consulta esté finalizado, donde la comunidad tenga mucho más claro los alcances de afectación que pudiera tener el proyecto, y además a partir de ahí generar una charla puntual sobre las condiciones y cómo se debería desarrollar. Esta es una tarea que todavía estamos en eso y estamos con cierta expectativa para que esto pase a ser como una práctica habitual en la provincia de Río Negro sobre otros emprendimientos que se puedan y se pretendan desarrollar, ¿no?